aislado, apática. Noches de lluvia, humedad estática. Conchos, válvulas, una amplia panorámica. Sigilosa, pasos discretos, noctámbulos, concreto, nocturnal, el amuleto. Toques de insomnio intermitente. Algo gélida, sombría, definitivamente. De repente me equivoco, pero el pasado, la verdad que me importa muy poco. Reflexiono suspendida en el vacío, la luz de los ojos que se escabulle del frío. Pies helados, suficiente rap experimental para despejar la mente. Actitud segura siempre, gótica emisión como un gato negro en su ambiente. Introversión ante lo externo, Night Rider, tenebrosidad, yo concuerdo. Desolados perímetros, humo que me envuelve con esencia de eucalipto. Black Moon como soporte adquirido, sureña armonía con la cual yo compagino. Escalofríos, alerta al ruido, superficie seca son el objetivo. Maniobreo con la capucha oculta al entorno. No ven hasta día, no hay retorno. Me reconforto, abstraída como Siddhartha. Conversación interna con el corazón de escarcha. Profundizo entre la niebla espesa. Recorrido de algunos lapsos que absorbe la cabeza. Entre la niebla espesa se absorbe mi cabeza.